En relación con que el secretario general de la ONU se pone a la cabeza del alboroto de sanción contra Norcorea, en conspiración con los renegados conservadores pro-yanquis de Surcorea, el portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria respondió el día 24 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea. Él dijo como sigue. Últimamente, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, cuestiona cada vez que tiene la oportunidad la justa explosión de prueba de la ojiva nuclear del norte de Corea y se ofrece como fiel acólito del cruel alboroto de sanción y aplastamiento que realizan Estados Unidos y sus seguidores como la Junta de Park Geun-hye. Inmediatamente después de esa prueba nuclear del norte, convocó hasta la inhabitual conferencia de prensa individual, abusando su cargo de secretario general de la ONU, y vociferó sobre la violación abierta de la resolución de la ONU y que condena con palabras más rotundas. En otras escenas públicas, escupió sin vacilación los impuros e imprudentes sofismas de que el norte de Corea constituye la amenaza para la seguridad mundial, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe tomar con urgencia las medidas para detener la provocación adicional del norte y otras cosas por el estilo. Incluso asusta al mundo al disparatar hasta la repugnante alabanza de que responde bien a la respuesta nuclear del norte en cuanto a Park Geun-hye, traidora que, por estar enloquecida por la sumisión pro-yanqui y la confrontación fratricida, lleva la situación de la península coreana y de la región al peor estado. En cuanto a Ban Ki-moon, este es el agente superior que Norteamérica formó ya desde hace mucho con todo esmero, lo exaltó como secretario general de la ONU y lo manipula entre bastidores. Esto es el hecho ya conocido con amplitud. Durante 10 años de que él ocupó el cargo de secretario general bajo el respaldo de su amo, la ONU se ha convertido en organismo internacional más impotente, inactivo y corrupto en que enseñorean el despotismo y la autoridad de Estados Unidos y sus seguidores y se legalizan la agresión y la injusticia sobre los países débiles. Esto no es nada casual. En particular, Ban es el maníaco de confrontación que obedece por completo a la política hostil contra Corea de Norteamérica y sus seguidores, y abusó de la ONU como escenario político sucio que se opone a Corea, digno país miembro. Si Ban Ki-moon es el coreano y posee aún un poco el espíritu y conciencia nacionales, no importa de qué modo ocupó el cargo de cabecilla de la ONU, debía esforzarse aún un poquito para la mejora de las relaciones norte-sur y la reunificación de la patria a que aspira con ardor toda la nación. Lo que ahora Ban se porta así tiene su fin en regresar a Surcorea si termina su mandato a finales de este año y presentarse en las elecciones presidenciales que se realizará a finales del año venidero. Él mismo ya había publicado su ambición política. Distintos sectores y capas de Surcorea critican fuerte a Ban como fraudulento que espió la postura de Kim Dae-jung durante el período de la dictadura de Chun Doo-hwan, sucio traidor que no conoce ni la confianza elemental y elemento conservador pro-yanqui y pro-japonés que alabó activamente hasta el inaudito acuerdo sobre el problema de esclavitud sexual para el ejército imperial japonés y la ubicación de Saad de la Horda de Park Geun-hye. Si él se confabula con los renegados de Park Geun-hye, anteponiendo solo su cálculo político sucio y actúa con maldad involucrándose de continuo a la sanción contra el norte de Corea, tendrá que conocer que debe pagarlo caro. Norcorea observará con rigor la postura ulterior de Ban Ki-moon.